Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó. FM 102.9. Girl, will you be the one in my life to give me love today? era pesada. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Arriba. llega Atmósfera Pesada. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Hey, cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Así somos, así nos ves, así nos escuchas en Radio Box, en la sintonía 102.9. Comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. Así comienza Atmósfera Pesada. La atmósfera pesada pronto se tornó. Hola amigos, bienvenidos, buenas tardes. Iniciamos una nueva semana con este lunes 15 de julio de este 2024. Y hoy comenzamos así, con las mejores canciones. Y esta semana que iniciamos, hagamos que la música nos acompañe en todo momento. La música hace el camino más corto y a este mundo mejor. Así que dale, quédate escuchando el programa que te estamos haciendo compañía. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. 6 de junio 1962, det var examen den dagen, och det jag tänkte på då var friheten, fast sommaren verkar ganska så kort, och plötsligt höst igen, och allting hände så fort. I varje hjärta finns, i varje hjärta finns någon gammal låt man minns, någon gammal låt man minns. Det känns precis som då. Man skaffar prylarna som fanns på Carnaby Street. På bio såg man Beatles-filmen, yeah, yeah, yeah. Jag såg den 8 gånger, inget konstigt med det. Jag kunde varje låt, jag kunde varje låt, och långt efteråt. Det känns precis som då när man nu hör den. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. En framtid som var tryggad blev så tråkig för oss. Men vi såg tiden an, vi ville komma loss. Och frågor väntar svar, och frågor väntar svar, för det fanns sången kvar, för det fanns sången kvar. Det känns precis som då när man nu hör dem. Round, round, get around, I get around you. Get around, round, round, I get around you. Sårlösta tal och sökte livets svar nere på kontinental. Ett wienerbröd, en kaffe kom på stämningen fanns i jukeboxlåten som gav våra känslor en chans. Vi kunde varje låt, vi kunde varje låt, och långt, långt efteråt, långt, långt efteråt. Det känns precis. Guantanamera, preventiv. Fast någon erfarenhet blev ganska svårköpt och dyr. Vi kände mest för Rolling Stones och just från musik. Bland unga känslor förstå för sin egen mystik. Och fanns det vemod i, en gammal melodi. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va? Qué lindo que estamos viviendo en Argentina, ¿no? Qué lindo es vivir en la Argentina, ¿cómo no? Y bueno, hoy estamos en el lugar ideal, estamos en el lugar ideal para compartir canciones y también distintas décadas, ¿por qué no? Y distintos estilos también, Así que bueno, hoy le damos la bienvenida a todos los que están escuchando Atmósfera Pesada, a todos los que están a través de la aplicación, a través, ahí está, con un aplausito espectacular, ahí como está el señor operador en esta primera hora, Estamos a full, estamos cada vez mejor. Por supuesto, porque estamos escuchando buena música, lindos temas empezaron en este programa hoy, lunes 15 de julio, Ya estamos a mitad de año, un poquito pasado ya, Cómo ha pasado el tiempo. Así que bueno, estamos con muy buena música, con mucha gente conectada, con gente que está compartiendo el programa y les damos las gracias desde acá, desde la radio Vox 102.9, desde este programa que es Atmósfera Pesada, que te acompaña todos los lunes de 19 a 21 horas, Así que bueno, estamos con gente, como decía, conectada y con muchos mensajitos y con la gente que está a través de WhatsApp, Así que gracias a también a ellos que están por ese medio también mandando mensajitos. Los que no se puedan conectar ahí por la aplicación, porque bueno, tienen poco lugar ahí en su celular, podés meterte ahí en el Google y bueno, buscas ahí Atmósfera Pesada, buscas Vox, perdón, Vox 102.9 y te conectás ahí a escuchar por ese medio también, Tenés varias opciones para poder escuchar este programa. Así que bueno, dale, te estamos haciendo compañía con la mejor música en esta primera hora con el señor operador, con el señor Federico Longo, con los mejores temas, así de esta manera. I've been driving along, thinking I'm not worthy. Well, I'm not sturdy. Well, I'm not strong. I got a list of things, well, I've been thinking over. Don't move over, someone's gonna take your land. Take your thoughts, lend your courage. You put them on a shelf. It's like a vain and dull reminder. Snap a picture, love yourself, and take the moon up there above us. And all those forgotten singers. And in the morning, you're just a dreamer. Just a dreamer, whoa, been driving along. I got my head in a blender, tough to remember where I might have gone wrong. I hung out with freaks, I hung around with cowboys, on the bus with Wilco. Getting high with my shell shock's little brother. I took my thoughts that came at random. I took them down off the shelf. It's like a vain and dull reminder. Snap a picture, love yourself, and take the moon up there above us. And all those forgotten singers. And in the morning, you're just a dreamer, whoa, whoa. You're just a dreamer, whoa, whoa. You're just a dreamer, whoa, whoa. You're just a dreamer, whoa, whoa. You're just a dreamer late one night. You're just a dreamer late one night. You're just a dreamer late one night. You're just a dreamer trying to get it out right. Thought I saw you. quelqu'un qui m'aimerait un peu. Ma misère serait bien moins profonde. Y nosotros estamos abriendo ese baúl de los recuerdos en esta tarde de lunes. Y mientras tanto, que vos te vas acomodando ahí en tu casa con un matecito, con un cafecito, cafecito, ¿no? Un cafecito ahí, como los colombianos deben estar tomando unos cafecitos. Cafecito, cafecito. Bueno, así estamos. Bueno, estamos muy contentos, ¿no? Estamos muy, pero muy contentos, ¿eh? Así que bueno, lo estamos celebrando nosotros. Si no, estaríamos tristes, pero bueno, nos toca celebrarlo, ¿eh? Así que bueno, mientras tanto vamos saludando a la gente que se está conectando. Zambuco Rojas, que decía que linda música, y ella estaba pidiendo un temita, ¿eh? De Stevie Ray Vaughan, el tema que estaba pidiendo. Así que vamos a ver si los chicos trajeron algo, así que quédate, que en el transcurso del programa te vamos a estar complaciendo. También estamos saludando ahí a Oscar Pintos y a todos los muchachos que están trabajando junto a él ahí en el trabajo, que está desde ese lugar acompañándonos también. Al señor Saverio Saladino, que nos decía buenas tardes, ¿cómo le va, señor Saverio? ¿Qué dice? María Ángeles también decía buenas, debe ser que decía, ¿cómo le va a la mamá de Kevin? Preguntaba. A mí me va espectacular, un poquito de dolor de garganta hoy, me duele un poco la garganta, así que bueno, vamos a hacer lo posible por no trastabillar en el transcurso del programa, María Ángeles. Hoy no tomó su bebida, por eso. Hoy no tomé mi bebida calentita así para la garganta. Viste que los cantantes toman ahí un vasito de vino, así un poquitito de vino para calentar la garganta. Le veo la cara a Fede. Ella toma los tres jugos. No puedo hablar mucho. Pero me parece que la semana pasada te enterraste sola. Sí, me deschavé contando algunas cosas de cuando era muy joven. Y hay más, ¿eh? Hay más, ¿eh? Por favor, sí, hay más. Encima porque está sola, porque no está Oscar, así que... No. Pero él ya sabe, yo lo conozco a él desde que nosotros tenemos 15 y 16 años, así que a él no le sorprende ya más nada. Hoy se venía enterando que Kevin otras cosas y... Escondía la bebida atrás de la cama. Sí, con mi hermana más chica tomábamos ahí alguna que otra bebida así para probar. Para probar. Y escondíamos las botellas atrás de la cama, es cierto, tal cual. Pero bueno, no, la verdad que no me arrepiento de haberlo hecho. Si esperás, Kevin, que me sienta mal, lo siento, pero... No. Ahora yo puedo llegar tranquilamente. No. Harás lo que yo digo, no lo que yo hago. No. Te dije ya el lunes pasado. Vos imaginate cómo cantaría con alguna de esas botellitas encima. Cantábamos. Con mi hermana tocábamos la guitarra y cantábamos. Lo dejamos de hacer, por eso es que ahora desafinamos. Lo estás haciendo ahora en el programa. Claro, exactamente. Así es, así fue mi juventud. Así que bueno, Kevin, ya no tiene más por qué asustarse. Canto al aire, canto en casa, cantaba en la iglesia, cantaba en cualquier parte. A mí me gustaba cantar y tomar de vez en cuando algo calentito como para que me caliente la garganta. O sea, un Ocho Hermanos, ¿no? Y dije lo que no me gustaba también, el whisky cola no me gustaba, el whisky no me gustaba. Yo no quiero salir mal a la calle. Bueno, tampoco te hagas el santo, dale, caradura. Kevin, tampoco tanto, es cierto. Bueno, vamos a seguir nombrando a la gente. Fede, vos tenés que salir con mi tía y con mi vieja a la calle. Se va a divertir como los mejores. Te puedo asegurar que se va a reír mucho. ¿Fueron a comprar ropa? No sabés lo que fue eso. Es mi hermana la más chica, la terrible. No, se lavó las manos de una manera. Bueno, estamos saludando también a Maribel Jaramillo, a mi hermana la mayor, que nos está escuchando desde Claypole, ¿eh? Seguramente está ahí con la familia escuchando el programa. Gracias por acompañarme siempre, hermanita. Vamos a saludar también a Sebastián Marlén Maldonado, a Chichi López. Dice que es que está escuchando buena música. Sí, así estaba sonando la música del señor Federico Longo en esta primera hora, ¿eh? Javi Turres desde Melo City nos está haciendo compañía. Hola, Javi. Daniel Chávez, lo vi que estaba bailando bastante, nos decía buenas noches a todos, buenas noches para vos también, la señora Sonja Jiménez, Sonjita, hoy no hizo programa Sonjita, ¿eh? Así que bueno, nos dejó colgados con el country hoy en la tarde. Me mandaba besitos, me decía querida amiga, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, Sonjita, tenemos muy buenas charlas, me agrada mucho charlar con ella, ¿eh? Karim Pintos, mi muchachito más chico, también está escuchando Atmósfera Pesada, eso es un honor para mí, ¿eh? Sofía Alejandre también está acompañándonos. Ana Berta Quero Antonio, eso es rock, decía, exactamente. Ahí estaba sonando nuestro tema principal, que es el tema de Sandro. Así que bueno, eso es rock también, ¿eh? Nos gusta mucho ese tema y lo disfrutamos todos cuando empieza el programa de Atmósfera Pesada. Es muy difícil que lo cambiemos. Es muy, pero muy difícil. Normita tenía antes otro tema, muy bueno también, pero bueno, el tema de Atmósfera Pesada me parece que es Atmósfera Pesada. Así que bueno, seguimos con más música de la mano del señor Fede Longo. You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, all the dancing queen. Friday night and lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in swing. You come to look for a king. Anyone could be that guy. The night is young, the music's high. With a bit of country music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen. Qué lindo que estaba sonando este tema de ABBA, ¿eh? Lindo tema en esta primera hora. Nos sorprendió ahí con el tema el señor operador, porque bueno, no lo podíamos sacar. ¿Quién era que lo estaba cantando? Estuvo haciendo la tarea. Estuvo haciendo la tarea, ¿eh? Muy bien, Fede. Lindo está sonando este tema de ABBA en esta tarde, noche ya, en Atmósfera Pesada, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a la gente que está por medio de WhatsApp. Nos decía buenas tardes, Kevin, María Ángel, Fede, comienzan a despertar los sentidos, dice, comienza Atmósfera Pesada. Comienza la magia, nos decía. Qué lindo mensajito, qué lindo mensajito, la señora Liliana Gutiérrez. ¿Cómo sonaría? Sonaría así, comienza a despertar los sonidos, comienza Atmósfera Pesada, comienza la magia. Qué lindo que sonó, Liliana Gutiérrez, gracias por ese mensajito. Está para un programa de la medianoche. No, sí, ¿viste? Buenas tardes, noches, decía María Ángel, Kevin y Fede, ¿me pueden pasar un tema? Saludos y besos para todos. Alicia de Varela, excelente comienzo de semana para todos, hermoso comienzo de programación. Y pasando unos de mis temas preferidos, dice Más Amor, feliz mundial del rock and roll para todos, que fue el sábado 13 de julio, exactamente. exactamente. Así fue el día del rock, el 13 de julio. Así que bueno, así seguimos. Seguimos en Atmósfera Pesada con más gente que está conectada, pero esta vez por medio de streaming. La Morito, la Moro Rock estaba ahí haciéndonos compañía, está haciéndonos compañía. Víctor Hugo Moyano también nos decía buen programa, gracias Víctor. Nora Castillo mencionó el tema de Sandro y los de Fuego. Juan Carlos Torres está desde Fiorito, dice, escuchando, dice, el programa. Fiorito en Atmósfera Pesada en Fiorito, decía. Perfecto, bárbaro. Zambuco estaba pidiendo el tema, como decía. José Luis Aranda, sigan así, decía, éxitos. Alfredo Disco Rock dice que pasemos el tema, muchachos. De la mosca, estaba pidiendo. Estamos todos muy enloquecidos por el triunfo de Argentina, así que bueno, no creo que lo pasemos porque no lo trajeron, ¿no, chicos? No está en rock and roll, ¿no? Así que bueno, te vas a tener que quedar con las ganas, pero bueno, está en nuestro corazón ahí el triunfo de Argentina y nosotros estamos súper ultra plus contentos, Seguimos así en la tarde de Atmósfera Pesada escuchando la mejor música, la que a vos te gusta. You know how hard it can be. The way things seems to go when they're gonna crucify me. Sí, esto continúa porque es lo que estabas esperando, ¿eh? Seguimos saludando ahí a la gente, a Mica Traverso. Hola, Mica, ¿cómo te va? Vamos a Argentina, decía. Hola, vamos a Argentina nomás. Osvaldo Benítez decía, qué temazo. Maribé nos estaba mandando saludos. La Morito estaba pidiendo un tema, ¿eh? Así que bueno, ahí el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ella. Y Alicia de Varela, que también nos pedía un tema especialmente, ¿eh? Juan Carlos compartió el programa y dice que está tomando café invierno, hirviendo con chocolate amargo, ¿eh? Así que se mata de risa. Está tomando cafecito también, ¿no? Otro que está disfrutando del triunfo de Argentina, ¿eh? Paola Lorena Causat dice, buenas, buenas para todos. Hola, Lorena, ¿cómo te va? Carmen Pintos está acompañándonos desde Berazategui. Un beso enorme a la gente de Berazategui. Maru Espíndola también nos dice, hola, rockeros. Hola, ¿cómo te va, Maru? Edu Longo, muy buen programa. Abrazos para todos. Casi siempre no me llega el mensaje de Edu. Lo veo cuando está en casa, que estuvo mandando mensajitos. A veces pasa eso, que no sé por qué no me muestra los mensajitos en el celular, y después cuando repasamos el programa vemos que hay gente que no le leímos el mensaje o no lo saludamos, pero bueno, es algo que pasa con la tecnología. Nilda Molina nos está haciendo compañía. Ariel Gaby Fernández dice, qué temazo. Todos los temas que se trajo Fede hoy están sonando muy, pero muy bien, ¿eh? Así que bueno, vamos a subir ese volumen en este 15 de julio acá en Atmósfera Pesada, y vos también ahí en tu casa, dale. Cause I'll still hold you tight in my dream. Y esta canción tal vez te trajo algún recuerdo, ¿eh? Porque nosotros estamos acá con esta música, que es la música del recuerdo, y seguramente te trae ahí, te lleva, mejor dicho, te lleva a esos años locos donde escuchábamos muy buena música también y la bailábamos también, ¿eh? Hoy 15 de julio, día de regalar algo, ¿eh? Y por ahí le puede haber regalado algo Osvaldo Benítez a su señora, ¿eh? Que mandaba ese mensajito ahí que dice, gracias Kevin, que en este momento está pasando música Fede en esta primera hora, ¿eh? Gracias Kevin, decía, por ese tema y permitir decirle a mi señora que la amo como el primer día que la conocí, siendo una adolescente de 18 años y ya van 24 años juntos, dice, cuatro hijas y un futuro maravilloso juntos, que Dios los bendiga. Te amo, Mabel, decía, ¿eh? Que la verdad, qué declaración de amor ahí al aire, qué lindo. Osvaldo decía, tantos recuerdos, tantos amigos que partieron, que Dios los ilumine. Ellos están ahí con lo mejor, con los mejores ahí arriba, ¿eh? Están con Elvis. Están con Elvis y tantos más que se nos han ido y que escuchábamos la música de ellos acá y ellos seguramente la deben estar tocando allá, que Dios así lo quiera, ¿no? Kevin Estoy dice, a paso de los 60 ya empiezo a odiarte, Dios te bendiga, dice, gracias por los recuerdos. Eso es lo que trae esta música, recuerdos. Así que bueno, subí el volumen, seguí ahí, regalale algo en el día de regalar algo a tu señora y a tu señora, a la persona que tengas ahí al lado. Es un poco tarde para salir a comprar algo, pero no sé, un alfajor, algo se merece que le regalen. ¿Trajeron algo ustedes? ¿Me regalaron algo? No me han regalado nada. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. No sabía que era el día de regalar. Es que bueno, hay que buscar y ver con qué pueden sorprender. ¿Se lo merece? Sí, claro que sí, que me lo merece. Sí. Bueno, hoy ponele que se lo merece, porque todavía no cantó. Bueno, pero el lunes que viene por ahí podrían llegar a traer alguna botellita algo. Para que pongan atrás de la cama. Ay, bueno. Un ocho hermanos, hace mucho que no tomo ocho hermanos. Ah, no pide nada, tranquila. Estuve mirando los precios en Mercado Libre, vamos a hacerle propaganda a Mercado Libre. Una barbaridad. El Capitán de Castilla, terrible el precio, terrible. El Boussat, 162 mil pesos a pagar en cuotas. A pagar en cuotas. Sale más caro que la cama. Prefiero un Johnny Walker. Así que bueno. Vos preferís una lata. Más barato, ¿no? Una Palermo. Es media amargona la Palermo, Kevin. ¿Tiene más clara que vos? Bueno, aprendiste de la maestra. Vamos con más música, Fede. At the time she turns me on, it's early in the morning when her body I do gray. Hey, hey, hey, hey. And she gave me her morning cup. Yes, she gave me her morning cup. Early morning love. estamos desde Buenos Aires, desde nuestra querida Argentina, transmitiendo desde Vox, desde Quilmes, perdón, desde la sintonía 102.9, Radio Vox te está haciendo compañía. Y nada, estamos con la mejor música que a vos te gusta. Juan Carlos dice saludos a mi lady de Cuba. No sé si le vamos a mandar saludo. ¿Será que compartió el programa ya en Cuba? Si compartió el programa en Cuba, entonces sí le mandamos un saludo. Decía, por favor, a mi novia de la distancia, ¿eh? Así que bueno, esperemos que comparta también ahí, a ver si hay gente que está queriendo escuchar buena música, no solamente la gente de acá alrededor de nuestro Buenos Aires, sino también en las provincias. Hay gente que le gusta mucho escuchar este tipo de música, este ritmo, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con lo mejor que tenemos, con nuestra música, con nuestras canciones, con esos recuerdos, y subimos así el volumen de la mano de Fede Longo. Mama used to love me, but she died. A chicken ain't chicken till it's licking good fried. Deep on the sunny side. Mama used to love me, but she died. Ooh, give me quarter, 30 cents for a ring of keys, 365 for a dollar bill of groceries. I'll have me a car, my own someday, but till then I need a ride. My mama used to love me, but she died. Mama used to love me, but she died. A chicken ain't chicken till it's kicking good fried. Deep on the sunny side. Mama used to love me, but she died. Ooh, give me quarter, 30 cents for a ring of keys, 365 for a dollar bill of groceries. I'll have me a car, my own someday, but till then I need a ride. My mama used to love me, but she died. Mama used to love me, but she died. A chicken ain't chicken till it's sticking good fried. Deep on the sunny side. Mama used to love me, but she died. Apples are for eating and snakes are for hissing. I've heard about hugging, I've heard about kissing, cause I read about it free in a 50 cent illustrated guide. My mama used to love me, but she died. Mama used to love me, but she died. But chicken ain't chicken till it's sticking fried. Deep on the sunny side. Mama used to love me, but she died. Well, my mama used to love me, but she died. But chicken ain't chicken till it's sticking fried. Mama used to love me, but she died. Well, they're gonna give me some rocking shoes. They're gonna tell me all about blues. They're gonna rock in the belly. They're gonna rock in the belly. Sitting up here rocking all night and rocking, daddy. I'm the rocking, daddy. I'm the rocking, daddy. But ain't got a chair to see. Y ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Drinking wine, smoking old, walking my mind. Wine, smoking old, drinking wine. Drinking wine, smoking old. Pass that bottle to me. Well, I got a nickel, you got a dime. Well, let's get together, a little wine. Well, something by the fifth, well, something by the quarter. Well, give me by the cherry, you do a fucking smile. Drinking wine, smoking old, walking my mind. Walking, smoking old, drinking wine. Drinking wine, smoking old. So why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? Why? De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. El sol del mediodía comienza a calentar y ya se escucha un galopar. Arrastra una leyenda de miedo y de terror. Dicen que nunca tuvo amor el pobre Yuma Joe. Se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor. Este es Donde Estés. La apertura de la segunda hora comienza así, de la mano del señor Kevin Pintos. Y como siempre nos acompaña Sandro. Sandro en esta segunda hora, de la mano de Kevin Pintos. Estaba al aire y aproveché que me invitó. Murió que murió porque no se esperaba que le hablara encima del tema, porque él tiene que darme el paso. Es terrible. No puede ser que vos tengas que darme el paso a mí, a la conductora. Yo soy el operador. Sí, bueno, pero lo dejaste al aire, entonces quiere decir que me dabas paso. Ay, creo que murió. Hoy es récord, van 2 minutos ya de tu hora y ya están peleando. 2 minutos nada más. Se sorprendió la cara de Kevin, si le hubieses visto la cara que no, levantó. No, si lo tengo enfrente, aparte yo también me sorprendí. Ay, Dios mío. Bueno, ¿seguimos con un poquito más de Sandro? Dale, ponete otro temita de Sandro. Realización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Temazo suena en Atmósfera Pesada. Un poquito más, Kevin, un poquito más. Thank you. Qué bien que suena este tema. Zambuco Rojas dice temazo. Sí, sí, así es. Así es nomás. ¿Subiste el volumen? Dale, subilo porque por los parlantes te vamos a buscar. Y estamos acá en Quilmes Oeste, con un cielo mayormente despejado, una temperatura actual de 12 grados. Mañana mayormente soleado y en la semana jueves, viernes, sábado y domingo tenemos lluvia otra vez, temperatura baja. Tenemos temperaturas bajas y lluvia, así que va a estar bastante fulerona, me parece, ahí el fin de semana o la semana, como lo quieras ver, ¿eh? Así que bueno, prepárate tu paraguas, prepárate el piloto, como se usaba antes el piloto, no se usa más piloto, me parece ya. Pero bueno, abrigate, porque bueno, se vienen las gripes fuertes, así que dale para adelante nomás, y hay que salir a la calle, no queda otra, ¿eh? Sobre todo los que trabajan, ¿eh? Porque bueno, yo me levanto a las 12 del mediodía, más o menos, y bueno, escucho música, la paso bien, estoy casi también llegando ya ahí a jubilarme, entonces trato de pasarla lo mejor posible, escuchando mucha música y nada, ¿eh? Cuento un poquito, qué sé yo, charlen un poquito, chicas, ustedes. ¿Por qué los dos me miran a mí? Estamos esperando a ver que digas algo, Fede. Estamos esperando que digas algo. Bueno, estamos saludando ahí a Chayna Torres. Hola, Chayna, ¿cómo te va? A Charlie Estigarribia y a Sara Yales, que decía buenas noches, muchos cariños desde Palermo Sniff. Estoy lejos de la diversión, ¿eh? No, no estás lejos. Estás ahí, justo, justo en el lugar preciso para escuchar Atmósfera Pesada con la mejor música en esta segunda hora del señor Kevin Pintos, ¿eh? Y así suena en Atmósfera Pesada la música del señor operador Kevin. My God, ¿cómo está sonando esto? Qué lindo, qué lindo. Los hago reír un poco a los chicos. Ahora habla en inglés. Sí, sí, algunas palabritas ahí sueltas, porque tampoco sé hablar en inglés. Está comprobado que no sé hablar en inglés porque, bueno, hubo un programa que la embarré mal, me trabuqué toda. Por solamente no podía decir Homely Wolf. No me salía en el momento, pero bueno. Lo que pasa es que no había calentado la garganta. No, exactamente. No trajeron el Ocho Hermanos. Y dale con el Ocho Hermanos. Yo quisiera grabarle la cara a los chicos. No voy a acotar nada. La cara de los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que la locutora es empina mucho. Pasa que no, pero te tenía así, por eso. Pero fue, a ver, ustedes ven a la señora ahí seria. Me enteré no estando acá, o sea, me enteré como oyente. Pero te reíste bastante, sí. Te reíste bastante. Bueno, de eso se trata, que sí, no porque ríamos. Me imaginaba todas las caras de Kevin. Yo me río de mí misma también a veces, y está bueno eso. La cara de Kevin murió cuando contó que la mamá tomaba mucho. Vamos con más música, Kevin Pintos. Seguimos, seguimos con la mejor música. Inspírate, inspírate con cada canción. Esta sobre todo que está sonando muy bien de la mano de Kevin Pintos, ¿eh? Y bueno, tenemos ahí a María Ángeles que dice que está cocinando, le dice a Kevin, plaga, vos, plaga. Plaga, dice que Kevin no tiene piedad. ¿A qué se refiere que no tenés piedad? ¿A quién quiere intoxicar? No sé, no sé, por ahí cocina rico, vos sos nomás el... El que no has probado las comidas de ella por ahí. No me quiero arriesgar por las dudas. Qué bárbaro. Guille Pérez nos está acompañando. Dice, muy buenos temas, como siempre. Gracias, Guille. Gracias por estar acompañándonos. Está el señor Diego Toledo. Le mandamos un beso enorme ahí a Mari también. Así que bueno, Paola, Lorena está bailando. A full está bailando. Tenemos, María Ángeles dice, siempre tenés la culpa, Kevin. Ella, vos siempre le echás la culpa a los demás. Eso es lo que pasa. Por eso es que ella te está escrachando acá en el vivo. Yo no le he hecho la culpa a los demás. Sí, vos siempre estás echándole la culpa a los demás. Son los culpables. No, vos siempre le estás echando la culpa a los demás. Bueno, así seguimos en Atmósfera Pesada con la mejor música, la música que a vos te gusta. Thank you. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. But what can I say? Rose must be late. And the judges will decide. The likes of the abides. Spectators at their show. Always say hello. The game is lo que salva el programa es la locutora. Habla inglés, francés o guaraní, es la mejor. Vamos, vamos por más atmósfera pesada, vamos. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye and let him hold you tight. You can smile. Every smile for the man who holds your hand in the pale moonlight. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun. Esto que suena en este momento, a pedido de Elvio, que programó su canción, suena así en Atmósfera Pesada. Ahora acompáñanos en este viaje a escucharlo. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. And you feel it when we touch. I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. Just don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. So darling, say the last dance for me. Otra inolvidable canción estabas disfrutando acá en esto que es Atmósfera Pesada, ¿eh? Y teníamos ahí un audio del señor Luca Alejandro, que decía que lo único que salvaba el programa era la locutora, ¿eh? La conductora. Toma mate. Toma pavo, Kevin. Así que bueno, seguimos saludando ahí a Sergio Starchevich, que nos decía saludos rockeros. César Balma está acompañándonos, nos pide permiso para entrar a Atmósfera Pesada. Usted tiene todo el derecho de entrar, escuchar, compartir el programa, y mandarle saludo también a Silvia, beso enorme también para ella. Oscar González Siciliano, muy buenas noches a todos y a todas, nos decía. Zambuco Rojas, muy buena locutora, decía, Tomá mate, Kevin, tomá mate con un poquito de Ocho Hermanos. Te saqué la palabra. Exactamente. Te saqué la palabra. Tomá Ocho Hermanos, Kevin. Bueno, Rolando Chávez también está ahí, Rolly. Hola, gente de Atmósfera Pesada. Recién me conecto. Saludos para todos y muchas bendiciones. ¿Por qué recién se conectó? Se perdió la primera hora, la hora de Fede Longo. Terrible, terrible. Así estamos. Con buena música, sin Ocho Hermanos. Pero con buena música. Vamos, Kevin. my love a house from the bottom to the top. Did it all with my hand, wood I chopped. Then the times got rough. We had to sell our home, but we kept our love, and we're still going strong. Where love and a smiling face, that's the place where love is. That's the way love is. That's the place where love is. Anywhere you give, that's the place where love is. Our ups and downs, we yell instead of talk. Well, we both ran around in a state of shock. In the end of the fray, we looked inside our heart, found our love survived. Box le pone rock and roll a tus noches de lunes. FM Radiobox.com. That's the place where love is. Anywhere you give, that's the place where love is. Linda Ronstadt, Tucson, Arizona, 15 de julio de 1946. Es una cantante de música popular estadounidense. Sus años activos fueron desde 1967 a 2011. Su seudónimo, la reina del rock o la primera dama del rock. Sus géneros rock, rock and roll, folk, country rock, ranchera, soft rock, jazz, big band. Tuvo numerosos premios importantes a lo largo de su exitosa carrera. Fue incluida al Salón de la Fama del Rock and Roll. Tras finalizar su última gira de conciertos en 2009, Ronstadt se retiró en 2011. Se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson en 2012, la cual la dejó incapaz de volver a cantar. Y es así que hoy, 15 de julio, en el día de su cumpleaños número 78, escuchamos una de sus canciones acá, en Atmósfera Pesada. I don't want no lonely mansion with a tear in every room. All I want's to love you, promise, beneath that hello moon. But you think I should be happy with your money and your name, and hide myself in sorrow while you play your cheating game. Silver threads and golden needles cannot mend this heart of mine, and I dare not drown my sorrow in the warm glow of your wine. You can't buy my love with money, for I never was that kind. Silver threads and golden needles cannot mend this heart of mine. Thank you. sábado 20 de julio, Bandy Rock. La apertura 23 horas, entrada anticipada 1500 pesos, nada. Y en la puerta, bueno, te va a salir un poquito más cara, 2000. Quienes van a estar pasando música ahí: Mirella, Pantera, Maxi DJ, Lagarto de Tigre, y en la locución lo vamos a tener al señor Rodo. Esto es en Pico 819, Villa Domínico. Organiza Bruno, Cristian, Neimías y Aníbal. Recién nos pasaron ahí el flyer, y bueno, ahí lo estamos pasándolo al aire para que la gente que quiera ir a bailar rock and roll, ahí en la noche de los clásicos es esto, ¿no? Donde fuimos a bailar el sábado pasado, ¿fue? O el anterior, ya ni recuerdo. ¿Dónde te agarró el calambre? Me agarró el calambre en casa después. Pero bueno, por haber bailado mucho pasó eso, porque la música estuvo muy buena. Así que bueno, dale, enganchate a pasarlo lindo el sábado 20 de julio. Se le va a estar festejando el cumpleaños al señor Saverio Saladino, al flaco Saverio, como le dicen todos. Así que va a haber torta, así que dale, enganchate a pasarla lindo, por más que haga frío, por más que llueva, salí un rato, pasala lindo ahí con la buena música de los DJ Mirella, Pantera, Lagarto de Tigre y Maxi, y bueno, con la locución, como te decía, va a estar el señor Rodo. Te vuelvo a repetir la dirección: Pico 819, Villa Domínico. Cualquier cosa que se te olvide, volvés a repasar el programa por Spotify, o si no, le pedís ahí a Kevin Pintos, tenés el número de teléfono de él, que es el número que pasamos ahí a la introducción del programa, que lo podemos repetir, 11 64 53 47 16, número de teléfono de Kevin, y te informa absolutamente todo lo que quieras saber sobre Bandy Rock. Vamos con más música, señor operador. Hay canciones que nos tocan el corazón como nadie más puede hacerlo. Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste. Un beso que perdí, y ese beso saludamos desde acá, desde Quilmes, a Nora Yoles, que nos está haciendo compañía, nos saluda ella a todos nosotros, y dice, me pasan un lindo tema para mí y mi marido, abrazo a los amigos que están conectados, y un abrazo grande a mi sobrino César, ¿eh? Bueno, ahí está pasado el mensajito, un saludo para César, de parte de Nora, y sí, por supuesto, próximo temita te lo vamos a estar dedicando a vos, Nora, dale, subí el volumen y disfrútalo así de la mano de Kevin Pintos. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. En Play Store, Vox FM 102.9. Así suena este exclusivo de Atmósfera Pesada, La Culebra, para vos. Subiste el volumen porque suena muy, pero muy bien este tema. En esos parlantes en tu casa tienen que explotar con este tema. Vamos. Y sí, por eso te digo que por los parlantes te vamos a buscar, porque la verdad es así nomás, ¿eh? Cuando vos subís el volumen con una muy buena canción, es como que te buscamos, ¿eh? Y lo hacemos acá, desde Quilmes, desde Vox, en la sintonía de Vox 102.9, te estamos haciendo compañía todos los lunes de 19 a 21 horas, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con la gente que está por medio de streaming. Seguramente mucha gente se les corta un poco el programa, así que bueno, podés bajarte la aplicación, no te olvides, siempre estamos pasando ahí los pisadores, que podés bajarte la aplicación y escucharnos también por ese medio, que bueno, ahí no se te corta el programa, así que dale, enganchate, bajate la aplicación, que todos los lunes te estamos haciendo compañía mientras estás en tu casa, mientras vas viajando, mientras andás en la plaza, por donde quieras que vayas, estamos nosotros acompañándote con buena música, que es lo que te gusta a vos, con el country, con el americano, con el rock and roll, con el rockabilly. ¿Tenemos rockabilly hoy, Kevin? No tenemos, sí tenemos rockabilly, tenemos todo lo que vos quieras escuchar. Rubén Elvio Gauna nos está acompañando, nos saluda, muy bueno los rock and roll, dice saludos desde la isla ciudad San José del Rincón Santa Fe, desde Santa Fe nos están escuchando, lindo, lindo, acá Macumba decía, bueno, seguimos ahí con Juan Carlos Torres, dice vamos Kevin con ese temazo, Juan Carlos está copadísimo, él también compartió el programa, es un genio, Alberto González, hola Alberto, ¿cómo te va? María Ángeles dice muchísimas gracias, genia, la genia es ella, que está cocinando, está escuchando Atmósfera Pesada, escuchando buena música, es amiga de Kevin, es una genia, ¿no? por ser amiga mía, es una genia. Sí, claro que sí. ¿Y yo que me la tengo que aguantar? Bueno, dice Kevin, siempre con la maldad vos, ¿eh? Dejá en paz a tu madre. ¿Viste cómo me defiende, María Ángel? Ya es amiga mía. Porque no te conoce. Ya es amiga mía, ¿eh? Walfred Subieta dice, buenas noches desde Tristán Suárez. Beso a todos los de Tristán Suárez. Gracias, Walfred, por acompañarnos un lunes más. Carmen, sigue ahí, ¿eh? Sigue ahí, Carmen. María Ángel dice, yo quiero escuchar The Face Plaga. ¿Estamos escuchando ese tema? Bueno, dale, subilo así, ella también lo disfruta ahí desde la comodidad de su casa, vamos. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Voz impresionante de Camila de Queen interpretando este temita, ¿eh? Lindo tema, ahí lo estaba pidiendo María Ángeles y lo pudo disfrutar desde su casa mientras cocina, ya tal vez está cenando, ¿eh? Así que bueno, seguimos con un temita más y se lo vamos a dedicar ahí a Zulma Figueroa, que está saludándose con Cristina González y con Alberto González. Vamos con este temita que está sonando muy, pero muy bien. Memories of the days that I once knew, of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play. It fills my heart with pain. Please stop it right away. Cause I remember just what it said. Well, it said, hay canciones y hay momentos, y luego hay momentos que necesitan de esas canciones. Thank you. Walter Escobar. Para vos, Dante Alarcón. That don't mean a thing. 'Cause a girl I'm in love with tells me I'm a lover man. I've been dogged by women. But that don't mean a thing. No, no. 'Cause a girl I'm in love with tells me I'm a lover man. Oh yeah, I've been traveling, going from town to town. I don't know nobody wants to have me around. I've been dogged by women, but that don't mean a thing. No, no. 'Cause a girl I'm in love with tells me I'm her lover. Y tenemos un mensajito de Rolly que dice que le faltan días para el día del amigo, y le dice a Kevin que le decía lo mejor, que pasen un lindo día, a vos, a tu mamá, dice, y a Fede también. Y bueno, estaba pidiendo un tema de Harry Carter, ¿eh? Ahí vamos a ver si Kevin tiene alguno y te lo estamos compartiendo para que lo disfrutes ahí junto a tu familia. Para todos los amigos de Light Rock and Roll, dice, abrazo fuerte, ¿eh? Bueno, nosotros también le mandamos un abrazo fuerte ahí a Light Rock and Roll, que siempre estamos compartiendo el programa en el grupo, ¿eh? Así que bueno, beso enorme para todos. Zulma Figueroa dice, todo bien con mi hija, tomando unos mates, qué rico, con un lugarcito de chocolate para matar el frío, dice, ¿eh? Qué rico, qué lindo, un chocolate con churros, estaría lindo, ¿no? Una chocolata con churros, suena rico. Torta frita. No, con churros, ¿eh? Cristina González dice, hola Kevin. Alberto González, ¿todo bien? Cristina González. Qué raro dice, que me dijo. Con ocho hermanos. Y a veces me sale la negrada, iba a decir, pero queda feo decir la negrada, ¿no? Pero lo dije, bueno. La catinga. Bueno, tenemos a Luis Prado también en esta noche, qué lindo, y nos saludaba a todos los rockeros. Y bueno, ya han pasado 44 minutitos de la hora 20, nos queda casi nada de programa, pero bueno, dale, la seguimos pasando lindo con tu compañía, dale. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando Vox 102.9. Zulma nos decía, mamá de Kevin, Jair Pintos, un poquito de licor, ¿eh? ¿Estaría poniendo ahí un poquito de Cuchenier en el cafecito? Suena rico también, ¿eh? Suena rico. Un Cuchenier de chocolate. Qué rico. Y bueno, así estamos en el último bloque del programa. Estamos dando por terminado esta emisión aquí en Vox. Y bueno, yo te voy a dejar una frasecita como siempre: aprecia lo que da la vida porque no te lo dará dos veces. Y bueno, seguimos un poquito más con este tema que está sonando muy, pero muy bien acá en Atmósfera Pesada. Take me on a rock right away from here. Now when I get lonesome, I get on the telephone. Now when I get lonesome, I get on the telephone. I call my baby, tell her I'm on my way back home. Well, flip, flop, and fly. Y no te olvides, el sábado 20 de julio, el Día del Amigo, ¿no? El 20 de julio, el Día del Amigo, Bandy Rock, 23 horas la apertura, ¿eh? La entrada anticipada, 1.500 pesos. En la puerta te va a salir un poquitito más cara, como te decía, 2.000 pesos te va a salir. No es mucho, pero bueno, te podés ahorrar ahí unos 500 pesos si lo haces anticipadamente, ¿eh? Quienes van a estar pasando música, los DJ, Mirella, Pantera, Lagarto de Tigre y Maxi Desubicado en la música tropical, ¿eh? Esto es en Pico 819, Villa Domínico. Quienes organizan este evento: Bruno, Cristian, Nehemías y Aníbal te van a estar ahí recibiendo con los brazos abiertos para que pases una muy buena noche ahí en esto que es Bandy Rock. No te olvides, 23 horas la apertura el sábado 20 de julio, ¿eh? Bueno, así sonaba en este cierre esta maravillosa canción. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para reunirnos de nuevo a escuchar muy lindas canciones. Y qué más decirte, que esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada en Vox 102.9. Gente, los queremos mucho. No te vayas todavía. Quedan un par de temitas, un par o uno más, Kevin. Dos temitas más para que vos lo disfrutes ahí en tu casa, para que subas el volumen a todo lo que da. Desde acá les decimos que los queremos mucho y nos encontramos el próximo lunes. Buena vida. Chau, chau. Get ya! Melodías que enriquecen tus oídos, atmósfera pesada, el camino a la música. Radio Box 102.9. They get a crazy style, and it's driving them back that mile. I'm working back, having a ball, jumping on the back, trying to climb the wall. Backlots rocking at night, or up to the booty on the right. But where they're going right now, they're walking in all back there. The dance, the seven ways, what the time? The certain guy hit the dicks, the rhythm of this. And I was got a pair of rocking shoes. His arrow is a popping to his boogie feet. They even got the camera popping down the street. A snake on the cruise with a flute to wait. He's got a guitar now and he's learning to play. Something really happened, didn't know that, that. Cause they're doing that boogie and he goes like that. En la Play Store somos Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rock. 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.